En los últimos años, las tecnologías de la información y comunicación, conocidas como las TIC, están tomando una presencia cada vez más importante en nuestra sociedad. El papel que tienen en la vida diaria de cada uno de nosotros se ha convertido en imprescindible, ya que las facilidades y ventajas que nos aportan las TIC son muchas. ¿Te imaginas no poder acceder a Internet desde nuestro teléfono móvil? ¿O lo limitados que nos encontraríamos sin las computadoras portátiles? Pensar en cómo era la comunicación antes de que aparecieran las TIC es algo casi imposible para la mayoría de nosotros. El mundo de las TIC ha crecido muy rápido y lo seguirá haciendo en los próximos años. Para estar al día de las ventajas que te pueden aportar las TIC y de las novedades que vienen, no te pierdas este especial. ¿Qué son las TIC? Las tecnologías de la información y la comunicación. TIC son todas aquellas herramientas y programas que tratan, administran, transmiten y comparten la información mediante soportes tecnológicos. La informática, Internet y las telecomunicaciones son las TIC más extendidas, aunque su crecimiento y evolución están haciendo que cada vez surjan cada vez más modelos. En los últimos años, las TIC han tomado un papel importantísimo en nuestra sociedad y se utilizan en multitud de actividades. Las TIC forman ya parte de la mayoría de sectores: educación, robótica, administración pública, empleo, empresas, salud. ¿Para qué sirven las TIC? Fácil acceso a la información en cualquier momento y de manera fácil y rápida. 1. Inmaterialidad. La digitalización nos permite disponer de información inmaterial para almacenar grandes cantidades en pequeños soportes o acceder a información ubicada en dispositivos lejanos. 2. Instantaneidad. Podemos conseguir información y comunicarnos de manera inmediata, a pesar de encontrarnos a kilómetros de la fuente original. 3. Interactividad. Las nuevas TIC se caracterizan por permitir la comunicación bidireccional entre personas o grupos sin importar dónde se encuentren. Esta comunicación se realiza a través de páginas web, correo electrónico, foros, mensajería instantánea, videoconferencias, blog o wikis, entre otros sistemas. 4. Automatización de tareas. Las TIC han facilitado muchos aspectos de la vida de las personas gracias a esta característica. Con la automatización de tareas podemos, por ejemplo, programar actividades que realizarán automáticamente las computadoras con total seguridad y efectividad. Existen interesantes cursos de TIC, desde enfados a profesores como a público en general. Incluso hay programas más especializados como los Masters en TIC. ¿Qué tipos de TIC existen? Podemos hacer una clasificación general de las tecnologías de la información y comunicación en redes, terminales y servicios que ofrecen. 1. Redes. La telefonía fija, la banda ancha, la telefonía móvil, las redes de televisión o las redes en el hogar son algunas de las redes de TIC. 2. Terminales. Existen varios dispositivos o terminales que forman parte de las TIC. Estos son las computadoras, el navegador de Internet, los sistemas operativos para computadoras, los teléfonos móviles, los televisores, los reproductores portátiles de audio y video o las consolas de juego. 3. Servicios en las TIC. Las TIC ofrecen varios servicios a los consumidores. Los más importantes son el correo electrónico, la búsqueda de información, la banca online, el audio y música, la televisión y el cine, el comercio electrónico, administración, gobierno, la sanidad, la educación, los videojuegos y los servicios móviles. En los últimos años han aparecido más servicios como los P2P, los blogs o las comunidades virtuales. ¿El futuro de las TIC? ¿Qué es lo próximo? El mundo de las TICs está en constante cambio, porque las tecnologías e Internet son de los sectores con más novedades cada año y su crecimiento en el mercado es cada vez mayor. Los expertos en TIC son optimistas y auguran un futuro de crecimiento en estas tecnologías, pero sobre todo creen que serán tiempos para mejorar las herramientas actuales. Nos dirigimos a una época donde la integración de servicios es una realidad y su presencia en todos los aspectos de nuestra sociedad es más importante que nunca. Ejemplos de TIC. Tablets. Cada vez más pequeños, planos y con más capacidad y aplicaciones. El sector de los sistemas informáticos portátiles será uno de los más experimentados, una evolución más importante. Solo hay que ver la cantidad de dispositivos que han surgido en el último año o el volumen de ventas de aparatos como el iPad. El mercado de las tablets crecerá no solo en herramientas y aplicaciones, sino también en oferta. En este sentido, el iPad se encuentra ya con varios competidores como el Galaxy Tab de Samsung. Telefonía móvil. Los smartphones seguirán siendo el producto estrella. Estos teléfonos tendrán un mayor y mejor acceso a Internet. Aumentarán sus aplicaciones para facilitar la movilidad en múltiples tareas. Los sistemas operativos estarán más preparados y ello comportará una bajada de precios. Se mantendrá la tendencia de uso del smartphone, tanto en el trabajo como en el ocio. No habrá modelos destinados para un ámbito u otro, sino que se difuminará esta generación. Tecnología 4G. Las novedades en los smartphones también incluirán un avance en la tecnología 4G. Los expertos ya anunciaban esta tendencia en 2010, pero aseguran que durante este año las acciones encaminadas a su implementación serán más determinantes. Con el 4G llegará la nueva tecnología de comunicaciones de banda ancha móvil. Redes sociales y empresas. El número de usuarios particulares de redes sociales es ya más que importante y las empresas las utilizan cada vez más. Este crecimiento es tan grande que incluso hay quienes dicen que Facebook y Twitter podrán cobrar a las empresas que usen sus servicios. Sea como sea, el aumento de la presencia de las redes sociales en nuestra sociedad es tan grande que obligatoriamente conllevará una mayor preocupación por la privacidad y los derechos de imagen. Cloud Computing. Gracias, sobre todo, a las redes sociales, las empresas tendrán una mayor presencia en la red. El uso de herramientas y servicios de Internet les ayudará a aumentar la productividad, a eliminar hardware, a realizar operaciones, etc. De esta manera, se prevé un gran crecimiento de cloud computing que comportará que la nube crezca a un mayor ritmo del que está creciendo ahora. Y además, en los próximos meses aumentarán las aplicaciones TIC temáticas, sanidad, banca, administración, empleo, educación, y de esta manera las acciones realizadas a través de Internet aumentarán mientras disminuyen las gestiones en persona. Además, los expertos cuentan con una próxima generalización de la pizarra digital en las aulas y un aumento en herramientas y aplicaciones dirigidas a colectivos concretos, como desempleados o personas con algún tipo de discapacidad. Por otro lado, la televisión inteligente empezará a tener una presencia destacada en nuestra sociedad, y esto supondrá uno de los cambios más importantes que notaremos en el sector de las TIC. Gracias. Narración, Sonia Corona. Thank you.